En Corea, formaron el armazón de las viviendas para más de 3.000 núcleos familiares de decenas de edificios hasta el día 20, en la obra de construcción de la avenida Ryomyong de la capital Pyongyang. Los militares constructores encargados de las viviendas de muchos pisos y rascacielos forman el armazón de un piso al máximo a 14 horas. De esta manera, lograron tal éxito a 78 días del inicio de la obra.